nos hace desear coches y ropa. Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos. Nuestra guerra es la guerra espiritual.